madres. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Mi nombre es Ana Caterina Álvarez Castillo, soy abogada, soy activista del movimiento feminista pues hace un buen tiempo. Me dedico fundamentalmente a la defensa de los trabajadores y trabajadoras en el marco de procesos laborales y a temas en concreto que tienen que ver con violencia de género. Hola, yo soy Angeline, soy de Barranquilla. Estudié ingeniería industrial y me dedico un poco a varias cosas. Trabajo consultoría de costos, pero también trabajo temas de páginas web y copywriting. No estoy en ningún grupo feminista, pero digamos que siempre, desde chiquita, estuve como un poco a la defensiva con lo que se esperaba de ser mujer. Entonces, digamos que, aunque no estoy como tal, no estoy en ningún grupo ni leo mucho sobre el tema, de alguna manera siempre me he declarado feminista. Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. Me alací el cabello. Me volvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Por lo menos yo llegué a mi transición casi que por accidente. La verdad es que pues yo me alisaba el cabello desde muy niña. Sinceramente, como no recuerdo con exactitud, pero debía tener como 12 años más o menos. Y me vine a Bogotá y pues ahí llegué al tema como que, uy, ¿y ahora dónde me aliso el cabello? Pues ya en Barranquilla tenía pues alguien de confianza con quien lo había hecho toda la vida. Pero entonces llegué acá, empecé como a buscar la primera vez que fui a hacerme el cepillado, que es una de las cosas que uno pues para mantener los aliceres, cada vez que se lava el cabello pues lo ideal es que se haga el cepillado. Pues llegué a una peluquería cualquiera del barrio y me encuentro con que todo el tiempo la persona que me estaba haciendo el cepillado como que, ay, qué montón de pelo, ay, porque pues uno se lo alisa, pero la cantidad de cabello es la misma, ¿sí? Y es un montón. Y entonces, como que, pues me pareció harto tener que escuchar ahí todo el tiempo la quejadera de la persona, ¿no? Y la siguiente vez fui a otro lado, no pasó lo mismo, pero sí se le veía como el fastidio, pues ya me entró a mí el complejo y dije, no me voy a hacer más cepillados. Entonces, como que yo tenía en casa una plancha, entonces como que lo medio me hacía algo yo ahí, o simplemente también pues lo dejaba hacer, y cuando iba a Barranquilla pues aprovechaba y me hacía nuevamente el alisero. Eso fue así los primeros años, pero pues a veces pues ya iba como solo el fin de semana, entonces como para dedicarle unas horas ahí, porque siempre es como 3-4 horas mientras te hacen el alisero, no sé, te lo sacan, después te hacen el blower. Entonces empecé a dejar pasar tiempo, ¿sí? Empecé a dejar pasar tiempo sin alisármelo y llegó un punto en el que pues ya como que, bueno, si voy a hacer en algún momento dejarme el pelo, probar cómo me veo, cómo es tenerlo, pues ya hagámoslo ahora, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? Realmente tenía 32, lo que pasa es que en ese momento todavía, pues fue como, hagámoslo, pero a cada rato, como, ¿qué pasa? Que uno tiene el cabello alisado, pero le empieza a salir la raíz, pues, sin alisar. Entonces es un poco traumático, porque tienes una parte del cabello, pues, natural, rizada, o afro, pues, dependiendo del tipo de pelo, y el resto alisado. Entonces se ve un montón de pelo así y unas mechitas al final. O sea, realmente no se ve chévere. Y yo tengo el cabello corto ahora, pero es muy reciente. Entonces acá lo que hacía era como siempre recogerlo. Además que pues tenía mucho trabajo y pasé tiempo sin ir a Barranquilla, entonces no me lo pude alisar. Pero llegó lo bueno, es que vivía con dos chicas que estaban como muy en el tema de la cosmética natural. Y pues empecé a probar algunas de sus metodologías para lavarse el cabello y cosas. Y empecé a notar un cambio, ¿sí? realmente, por ejemplo, yo no uso shampoo, yo me lavo el cabello con huevo, huevo y aceites esenciales como para que no huela pues feo. Y o sea, no pasó ni un mes en que yo llevaba ya, que había dejado el shampoo y empecé a usar y el cambio que noté fue, pues, fue casi que inmediato, o sea, realmente fue muy chévere. Y decidí como que hoy pues, voy a seguir probando cosas naturales, métodos naturales, y al ver que pues, se veía mejor el cabello, entonces ya dejé como el complejo y pues ya me lo dejé natural. No fue que yo tomé la decisión realmente, fue un poco que pues las circunstancias me llevaron a dejarlo crecer y me ha gustado, me parece súper chévere, uno se levanta así todo espeluzcado y el cabello súper divertido, no sé. Poco a mí me pareció súper parecido a la que cuenta Angeli. Poco sí, porque uno, bueno, yo pasé mi infancia en Bogotá, donde hay unos altos niveles de racismo escolar, y a mí lo que me pasó fue que yo viví un matoneo toda mi etapa escolar por el cabello, ¿no? Evidentemente, pues yo tengo un cabello afro, crespo, alborotado, peluscado, todo el tiempo era pues un drama cogerlo. Yo sinceramente nunca sufrí por ese trauma. Es decir, yo no entendía, no comprendía que eso era una expresión de racismo y una expresión de discriminación. Yo pasé todo el colegio y toda la, de hecho llegué a la universidad, entonces en la universidad me empecé a colocar muchos turbantes, entonces en la universidad ya me decían Piedad. En el colegio me decían Bombrillo y luego pasé a Bob Patiño, me parecía divertidísimo. Pero luego, tiempo después, cuando empiezo a analizar todo eso, digo, bueno, ¿cuántas niñas pueden sentirse tan violentadas? O si yo también así lo sentía, pues simplemente no lo expresaba o no me parecía una expresión de racismo, que hoy en todo el contexto pienso que así lo es, porque tendemos siempre a naturalizar todos esos escenarios de discriminación. Y me pasó todo el tiempo para mí, pero siempre sí tuve una negación al pelo de la manera en que lo tenía, que es el cabello que tengo ahora. Es decir, acá la compañera del Caribe y yo, pues que mi familia es cartagenera paterna, nosotros crecemos con la idea de que verse arreglado es tener el cabello liso, que es toda la Y que réplica del tenemos cabello el pelo occidental, malo. el pelo malo. Entonces, todo el tiempo lo que hace tu familia es hacer todo lo divino y lo humano para que esos crespos se te aquieten. Entonces uno se educa así. Por ejemplo, en Bogotá pasa eso y por ejemplo en Cartagena, un poco yo la viví con familiares cercanas, amigas con las que hoy contamos todas estas experiencias y es que si tú no estás con el cabello liso, no eres aceptado por la sociedad, porque no correspondes a ese modelo. Y pues Cartagena, por desgracia, es una ciudad hermosa, pero supremamente racista, donde el racismo cada día, siento que inclusive con todas las situaciones que pasan, se ratifica más, y en esos escenarios y en los temas femeninos es terrible. En Cartagena la queratina y te la empiezan a aplicar a los 8 años, ese es el regalo. Entonces imagínate tú a los 60 años, ¿cómo estás? A los 60 años ya no tienes pelo. Precisamente por eso, porque cuando ay, la niña se hizo la queratina y eso es una maravilla, hoy yo digo, ¿cómo puedes? Yo nunca sufrí de tantos químicos, digamos, pequeña, pero sí obviamente crecí con la idea de que verse con el cabello liso era verse arreglado. Y es un sufrimiento, o sea, el tema del pelo malo hoy es una característica que se ha divulgado y que se conoce como una expresión además de racismo. Pero evidentemente es un rechazo a nuestra cultura negra, es un rechazo a nuestras ancestras, es un Fíjate rechazo a que lo que somos. con eso del pelo malo, yo crecí, mi mamá es blanca, cabello liso. Mi papá pues es completamente afro, o sea, mi papá era el típico microfonito, así que el delgadito cuando era joven y el afro así, pues la época también, ¿no? Y cuando yo nací, yo escuché, o sea, yo crecí escuchando a la gente diciéndome, ay, qué lástima que sacaste el pelo malo de tu papá en lugar del pelo bueno de tu mamá. Y yo veo las fotos de cuando era niña y mi mamá, pues precisamente como verse con el pelo natural es no estar presentable. Entonces mi mamá se pasaba mucho tiempo haciéndome rulitos y se quedaba. O sea, yo veo las fotos y se veía tan bonito. Yo decía, ¿cómo es posible que a mí me dijeran que tenía el pelo malo? Y pues yo no me di cuenta en el momento, pero sí me generó traumas, la verdad. No, claro, porque además también es un tema muy importante el rechazo al cuerpo. O sea, desde muy pequeña te enseñan ese rechazo a tu corporalidad. te enseñan ese rechazo a tus ancestras, a lo que eres, a lo que representas, no para precisamente estar orgullosa de llevarlo, como nos pasa a nosotras, a Angie y a mí ahora, sino al rechazo ese al cuerpo todo el tiempo, que lo que hace obviamente es generarte una cantidad de complejos de inferioridad, un montón de cosas, porque siempre como que todo el mundo te dice qué bonita te ves con el cabello liso, qué bonita te ves con el cabello arreglado. De hecho, yo no me he cepillado mucho el cabello, de hecho, porque yo soy muy floja con el tema de la estética, pero por ejemplo el tema del pelo sí, y cuando ya empecé a estar, digamos, inclusive en círculos sociales y políticos, todavía me seguía alisando. De hecho, cuando empecé a ejercer mi profesión, siempre tenía que alisarme el cabello cuando tenía un 10. O sea, mi sinónimo de verme arreglada era verme con el cabello liso, lo más liso posible. Entonces, por ejemplo, era un cuento porque me pasó algo como a ti. Resulta que cuando yo me alisaba y me cayó un poquito de agua, parecía el Rey León. O sea, eso era horrible porque no se me veía ni liso ni crespo. Luego, y recuerdo una cosa que va a contar yo, y después se la va a pasar a mi amigo, para que lo escuche. Cuando se casa mi mejor amigo en Barranquilla, yo me voy súper arreglada y me aliso el cabello. Sí. En una. Y llovió. En una peluquería cercana de su matrimonio. Yo con el cabello liso. Pues nada, imagínate que empecé a sudar. Y eso se me empezó a poner. Como un moño horrible. Y fue súper gracioso. Y dije, no, ¿qué es eso? Y además gasté como 30 mil pesos. Uy, pero te dejaste tumbar, seguro te vieron, no, cara de cachaca. Claro, total, y eso, ese pelo era horrible. Y yo al final, las fotos salí terrible. Y después yo, y mi amigo riendo, pero tú, ¿por qué no te dejaste tu pelo tal cual? Y yo decía, no, terrible. Y entonces, en todas esas cosas hicieron para, en las fotos, por ejemplo, de mis 15 años fue igual. Yo después me veía ese pelo así horrible, yo creo que sí, esto se ve desastroso. Y luego empecé como a confrontarme con eso. Y hay un periodo muy importante en mi vida, que fue el proceso de las madres comunitarias, que pues fue el proceso jurídico que estamos llevando con otros compañeros y que pretende que sean reconocidas como trabajadoras al servicio del Estado. Cuando pasa como el boom de tempos en un tema pues de afectación estatal, empiezan a haber muchos medios y yo empiezo a salir por muchos medios y ese drama del cabello liso. Entonces la entrevista era a las 7 de la mañana y corro a las 4 y media. Y a mi claro. socio, que es un hombre que adoro, me dijo, pero déjate ese pelo así, déjatelo así ya. Entonces empecé yo con tema de yo tuve que hacerme un periodo de reconocimiento para amar mi pelo, para quererme y entender que era parte de mí. Entonces, por ejemplo, yo a veces en ocasiones, antes de eso sí me colocaba como, me lo peinaba seco para que se me viera el afro, pero no, realmente no, o cuando lo tenía muy crespo me lo recogía y no se veía bonito. Después como que empecé y cuando empiezo como a ratificar mucho mis procesos feministas, me encuentro con muchas amigas que están trabajando el tema desde lo político con el tema del pelo, que son las chicas de Pelo Bueno en Cartagena, las amigas de las chontugas en el Pacífico, y empiezo a entender como, claro, o sea, esto es un punto de nuestra opresión, o sea, uno no podría entenderlo así, pero las mujeres hemos sido atacadas de tantas maneras que negarnos a nosotras mismas es lo mejor que le puede pasar al patriarcado, y es ese proceso de negaciones. Entonces empiezo yo a hacer como mi proceso, pues obviamente, empezando por el estético, ¿no? Porque cuidarse este pelito es complejo. Entonces, en la cosa, no sé qué, empiezo a usar los productos, esto, tal, otro, no sé qué. Y digamos que empieza también, empiezo yo a quererme con el pelo, ¿no? Si hay un cambio, porque todo el mundo, pues, nota el cambio de las personas cercanas. Uno es para mal, otro para bien. Por lo menos en Cartagena no fue lo mejor recibido. Nadie de mi familia cercana tiene el cabello así, todos lo tienen lisito y es lo más bonito. Yo antes de dejarme el afro me hice trenzas. Es una de las metodologías también, sí, como de la transición, exacto, para que no se, exacto, vea tan feo. Entonces las chicas de Perú en la primera se trenzas porque igual el pelo viene con las cepilladas, viene con los químicos, entonces déjatelo como con las trenzas. Y alguna vez alguien de la familia me dijo como, uy, tenía como una cosa en el congreso y me dijeron, pero ¿cómo saliste con esas trenzas así? Entonces yo me sentí súper mal. Y yo después dije, ¿cómo salí con esas tres? Las tres eran tan bonitas. Me encantaba porque eran largas y yo cogía. Claro, me gustaban mis trenzas. Y después dije, no, después fue muchísimo porque me las dejé más de la cuenta. Y me quedaron como drenos y yo tuve eso fue. Entonces me tocó con mis amigas todas hacer una noche de chicas para que me quitaran las tres. Al final eso con unas tines. Esas son historias muy chéveres que a mí me gusta contarlas porque imagínate después con esos drenos y yo decía, no, pero yo ahora también voy a tener drenos. No puedo cortar el pelo, puedo tener tanto yo drenos, ya estoy tan no me voy a hacer. Y yo no estoy con la cultura rastafari, yo no lo respeto, pero yo drenos no me hago. Después de las trenzas, entonces ya pasé al pelo, entonces a lavármelo solo una vez en la semana, ta, ta, ta. Y sí, tuvo forma con mucha rapidez, porque yo empecé como a cuidármelo y tal. Y obviamente había en Bogotá, más bien como que mucha gente me dijo como, no, te ves linda, otra no. En Cartagena hace poco tuve una diligencia judicial y me dijeron alguien como, ¿cómo te vas a ir con ese pelo así? Y ya mismo te llamó alguien para que te lo cepille. No, yo quiero irme con el pelo así. Y noté que cuando iba subiendo en los juzgados, la gente me miraba como raro, ¿no? Todas las chicas iban, porque además lucir lisas es una cosa puntual que les quiero enfatizar. El lucir lindas es finalmente, ese es el modelo. Entonces tú lo que tienes es tratar de copiarlo. Cuando en el Caribe, no sé si a ti te pasa, por ejemplo, el chico negro tiene una compañera, novia, amiga, blanquita, y me está mejorando la raza. Esa es la frase, esa es la frase, está mejorando la raza, sí. Estás mejorando la raza, entonces, y típico, no, y lo chistoso es que no lo decimos. De hecho, a mi papá se lo decía, o sea, a mi papá se lo decía, además que pues yo, pues mis hermanos son más morenos que yo, entonces también era como que, ay, menos mal que saliste pues algo blanquita, porque pues digamos que soy blanquita para la familia, ¿no? Total. Y entonces me decía, menos mal que saliste blanquita, lástima el pelo malo. Sí, no, y a uno siempre, y de hecho, porque entre más blanquito más bonito, entonces, ay, no, pero tú eres linda, porque tú no eres tan negra, tú sí saliste morenita, entonces uno crece como con eso, y uno como así, y además yo tuve otra aceptación con mi estereotipo físico, ¿no? Porque pues como pueden ver, yo tengo la nariz bastante grande, entonces también siempre fue la montada, ¿no? Por los ojos grandes, la nariz grande, entonces uno no le cuesta mucho reconocerse, entonces le cuesta un montón. Yo siempre decía no, y más o menos como que me insinuaban, es que cuando tengas tienes que hacerte una cirugía, y claro, yo me veía la nariz terrible, y como que habían personas que me decían, si fueras tan bonita si no tuvieras la nariz que tienes. Y yo cuando empecé a reconocer el pelo, a mirarme el espejo, le dije, pero es que yo soy una mujer negra. Porque siempre cuando dicen, yo soy una mujer negra, hace poco tuve una discusión familiar así, no, pero es que tú no eres negra, es que eres morenita, negro ese sí es negro. Entonces hace poco le decía yo a alguien, pero bueno, yo no sé, ustedes se creen como vikingos. No puedo comprender esto. No puedo comprenderlo. Yo veo a las mujeres en Cartagena a los 70 años con tres pelos. Pero exacto. Digo, terrible, porque además de la tintura y esa queratina es de los 8. No, yo no me quiero ver así. Pero sí me costó un montón porque uno dice miércoles, o sea, y eso es lo que te genera una cantidad de complejos de inferioridad los que no sales. Entonces un día dije, me miré al espejo, lloré y dejé de atacarme por ser una mujer negra, por tener unas caderas diferentes, por tener una estética diferente, por tener una nariz grande, por tener un color de piel específico, por tener un pelo que me identifica, por creerme hermosa como soy y empezar a cuidarme en ese estereotipo. Y no pensar en tener que replicar un modelo al que te han enseñado, porque finalmente tú toda la vida vas a pelear por eso. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. ¿Qué? ¿Y qué? Negra, sí, negra, soy, negra, negra, negra, negra, soy, negra, sí, negra, soy, negra, negra, negra, negra, soy. Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros. Yo también tuve ese momento como que, a pesar de que ya tenía el cabello, pues, prácticamente todo natural, no me aceptaba, ¿sí? Lo recogía todo el tiempo, lo dejaba, pues, suelto solo mientras se secaba. Incluso me acuerdo que fui a fui a Barranquilla algún día y pues también me lo lavé y cuando salí, pues lo primero que hizo mi hermano fue hacer un comentario tipo espeluznado o algo así. Pues no lo hizo con mala intención ni nada, pero a mí enseguida, yo enseguida me sentí como, cogí pues el Transmetro y enseguida me lo recogí, ya, porque me hizo sentir incómoda. Y acá también me pasaba, una de mis mejores amigas me dijo, lo que pasa es que no recuerdo cuál para montársela, ¿no? Pero estaba medio tomada ese día, entonces no recuerdo cuál fue. Pero sí recuerdo la frase de, ay, Angie, ya tienes que alisarte ese pelo, ¿sí? O sea, algo así como, me hizo sentir incómoda. Y yo, pues, realmente sí tuve complejos con el cabello porque, pues, en Barranquilla realmente es que, sí, es lo que tú dices, es que el estereotipo de belleza es ser blanco y el cabello liso. Entonces, yo estudiaba en un colegio, además, pues de clase media alta, y casi todas mis compañeritas, pues eran muy, a pesar de que estaba en Barranquilla, sí, que pues, realmente mis compañeras del colegio casi todas eran pues blancas, cabello liso. Y entonces eso hacía sentir a uno un poco acomplejado. Y por eso fue que acepté lo de alisarme el cabello tan niña, sí, porque realmente me sentía un poco incómoda en el colegio. Con el tema de que pues yo veía a mis amiguitas bonitas y yo no. Y cuando ya pues lo tenía igual, a pesar de que yo me veía el cabello y pues me veía el espejo y no era que no me aceptara, igual sí me sentía como acomplejada de dejarlo ser o de ir por la calle así con el cabello abierto. Además, porque también, igual también el tener el cabello así también genera estereotipos. La gente cree que tú eres súper extrovertida y no sé qué. O sea, también genera cierta expectativa en la gente. Y por lo menos yo soy muy reservada. Pues, me dice mala costeña incluso porque pues hablo bajito. Pero sí, o sea, entonces uno va por la calle y de todas maneras los niños lo ven, se lo quedan mirando porque no es de pronto lo común. Yo realmente hasta que no me corté el cabello hace unos meses fue que ya no, fue el empecé a ver diferente, me empecé como a aceptar, como que pues realmente sí me gusta tener el cabello así, ¿no? Antes decía, bueno, no se ve mal, pero no lo aceptaba y lo recogía, como les digo. Ahora la verdad es que nunca me lo recojo. Me levanto y lo tengo así todo parado y yo feliz. Yo me veo al espejo. De hecho, hasta una terapia. Porque yo me levanto y camino al baño, paso por un espejo de cuerpo completo y siempre me veo así todos los pelos parados. Y me da risa porque me parece divertido. Entonces es hasta una terapia porque uno empieza el día con una sonrisa. Pero sí, entiendo completamente eso de que esa es la fase de aceptación. No es simplemente el hecho de, ay, bueno, me lo voy a dejar natural y ya. Así es. Es un proceso, es también un tema político, como decías, porque realmente cuando ya uno se acepta hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio, o sea, definitivamente tener el cabello natural, digamos, dejarlo ser, me ha hecho sentir mucho mejor conmigo misma, ¿sí? Mucho mejor que cuando, claro, cuando yo me alisaba el cabello se veía súper bonito y yo me veía al espejo y pues uno se veía lindo por el estereotipo de que tener el cabello liso era verse bonito. Pero no, pues yo estoy muy contenta con el cambio. Creo que, y lo recomiendo, tengo una amiga que la tengo como que a cada rato aprovechar que ahora está embarazada, entonces no se ha hecho alisar, no sé por cuidados, no sé qué repercusiones tiene, pero yo como que, Adri, déjate el cabello natural, déjate el cabello natural. Pero nada, creo que no me va a hacer caso. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradio feminista. Algún día viendo, pues buscando qué hacer con el pelo, me encontré con las de Pelo Bueno, sí, el canal de YouTube de Pelo Bueno y esa chica explicaba, pues tenía como cómo hacer una crema de peinar casera. Yo hice como el proceso, pues hice la crema con la fórmula que daba o con lo que tenía a la mano, pues, y me encantó cómo me quedó el cabello, me encantó. Sí, la definición que le dio, pues, definitivamente muy chévere. Habían cosas que no me gustaba y es que, por ejemplo, en la fórmula de la chica de Pelo Bueno usaba crema de peinar y ya yo había dejado de usar cosas comerciales, ¿sí? Entonces, pues, terminé en algún momento, pues, haciendo mi propia versión, digamos, de que como soy tan perezosa, ha terminado siendo mucho más sencilla. Ahora solamente es algún aceite y gel de linaza. Nunca tiene más nada. Y pues realmente ver en los videos de la chica de Pelo Bueno me parece que fue como lo que me dio ya también como el último impulso que tenía para, pues como para dejármelo ya, ¿sí? Y ahora ya pues no la sigo mucho, pero ahora me, por ejemplo, me corto el cabello y trato de ver lo que pones otra chica, alguien de Medellín, no sé el nombre de ella, pero su marca es Rizos Felices, creo. Me gustó porque primero pues estaba buscando cómo cortarme el cabello. Les cuento por qué me tuve que cortar el cabello, porque es un poco divertido. El año pasado yo pues tuve unas semanas en que tenía demasiado trabajo y no tenía tiempo para nada. Entonces cuando me lavaba el cabello era como muy por encimita. Entonces como me lo lavaba y ya y no me hacía absolutamente nada. Y este cabello se enreda muchísimo. Sí, supongo que también te pasa, Kate. Entonces, ¿qué pasa cuando se enreda y uno no se toma el tiempo de desenredárselo cuando se lo lava y todo? Que se forman nudos. Los nudos son terribles, terribles. Y yo me dejé armar uno gigante. El día que por fin ya me puse como, me tengo que quitar este nudo ya. Estaba cansada, llevaba como una hora ahí tratando de desenredarme y nada. Con los dedos, pues ya me dolía la mano, la verdad. Entonces fue como, no, ya, tijera. Y me lo corté. En el momento no se notaba porque pues igual tengo mucho cabello, tengo bastante cabello y pues lo tapaba, no tapaba el hueco. Pero resulta que después empezó a crecer ese cabello que me ha cortado. Y entonces ya no lo tapaba el de arriba, sino que se veían así como las pullitas. Sí, entonces fue como, ah, me toca cortármelo, ¿no? Igual lo dejé pasar un montón de tiempo porque, ay, me daba pereza. Puse a mirar cómo cortármelo porque a todas estas también, pues no conocía ningún lugar donde cortaran este tipo de cabello y ya había visto con todos los videos de Pelo Bueno y de Rizos Felices, me decía como que no, tampoco puedo ir a cualquier peluquería porque no en todos lados saben tratar este cabello. Y entonces, bueno, dije, lo hago yo. Igual ya llevaba pues tiempo con yo misma me cortaba las puntas y tal. Y me encontré un video de Rizos Felices que te explica paso a paso cómo cortarte el cabello. Y yo, esta fue. Y lo me puse a hacerlo, yo pensé que iba a quedar, yo dije, pero pues la ventaja es que no tiene que estar parejo. Sí, el cabello liso tiene que, o sea, a menos que te quieras que encapas o no sé qué, pero pues eso se camufla, ¿no? Entonces, pues nada, y ya lo hice y pues seguí viéndolo. Y pues encontré otras cosas chéveres que decía la chica de Rizos Felices, entonces ya traicioné a los de Pelo Bueno y me quedé con Rizos Felices. Cuando yo me quité las trenzas fue igual porque había nudos imposibles. Esa fue una historia muy chévere porque yo me reuní acá con unas amigas. Chinas me ayudan a quitarme el pelo. Sí, una botella de vino. ¡De una! Que finalmente después fue una botella de tequila. Entonces no confié en 2 horas después de la quitada de los pelos. Muy Entonces todas claro. con el pelo, ¿no? Y ya cuando Ana me decía, le daban peinilla, porque a mí pasó lo mismo. Imagínate con las trenzas tenía que quitármelas a los 2 meses y duré 6. Entonces entonces ya los nudos que no se pudieron quitar, ya tocó cortarlos y me pasó lo mismo. Entonces, de hecho, si tú ves, el pelo está disparado. Sí, yo también tengo por aquí todavía. Algo aquí de un lado, Pero pero sé. fíjate que eso es en la transición, es normal. También por toda esa situación del desglose del pelo. No me dejen sola y no me dejen, no me dejen. No me dejen sola. No me dejen. Yo tuve unos referentes, bueno, las chicas de Pelo Bueno, un poco porque en Cartagena pues hay algún trabajo de mujeres que venimos gestionando y pudimos como hablar con alguna de ellas también para eso. Y de hecho yo he ayudado como a otras chicas con ese proceso allí, que además eso requiere, más allá de un proceso estético, y un poco yo quiero hacer énfasis en eso, es un proceso de empoderamiento, lo que tú dices ahora es muy importante. Y cuando ya dices, bueno, voy a aceptarme yo como soy, a reconocerme como soy, pues gústele a quien le guste, ya, si no te gusta, no me mires, o sea, ya es suficiente, que me guste a mí es suficiente. Pero haber crecido con ese estigma y de un momento a otro superarlo, algunas compañeras decían, esto es como romper con tu relación tóxica tradicional. Necesitas un psicólogo, necesitas a tus amigas, necesitas un acompañamiento y vas rompiendo hasta que nunca más lo quieres volver a ver. Algo así sucedió. Estar en los procesos pues, con mujeres afro me empoderó muchísimo para poder aceptarme y aceptar mi cuerpo y aceptar mi pelo y aceptarme como era. Las chicas de pelo bueno fueron fundamentales, las chontudas en el Pacífico, tener un acercamiento desde los procesos de mujeres en Buenaventura, por ejemplo. En el Pacífico digamos que hay un poco más de reconocimiento, porque digamos que en el Caribe todavía hay una situación de colonialismo y por el tema del turismo masivo, todo eso es muy, muy complicado. Pero digamos en tener ese acercamiento con todas estas mujeres fue muy, muy, muy valioso y muy importante para mí en términos de más allá de un tema estético, poder reconocerse. No, porque hay muchos que dicen que es moda el tema del pelo. Yo creo que, y ni siquiera es que no esté de acuerdo con eso, yo creo que está bien que tú te pongas alguna moda. Lo que pasa es que para nosotras, esto más allá de una moda significa el reconocimiento de nuestra ancestralidad y nuestro empoderamiento alrededor de lo que somos, porque finalmente entre las mujeres negras, más allá del pelo, hay una serie de concepciones supremamente patriarcales en frente a nuestro estereotipo, lo que decía la compañera, porque tienes el pelo así, entonces eres del Caribe, eres costeña, eres súper extrovertida, no sé qué, no. Igual que por ejemplo con el tema del estereotipo del cuerpo de las mujeres, o sea, créanme que por ejemplo, que para las mujeres negras terminan siendo vergonzoso las nalgas, la estética de la cara, o sea, eso es un tema que más allá de cualquier cosa genera vergüenza, porque precisamente ser tan voluminosas en ese sentido significa para esta sociedad patriarcal muchas más facultades para que los hombres puedan abusar, para muchísimas cosas tremendas. Entonces las compañeras han vivido toda la vida escondiendo eso. Y es terrible la hipersexualización, el tema de los abusos en las ciudades, de los índices de violencia sexual, de los índices de prostitución. Es más, es quitarnos ese estereotipo de entonces porque es buen polvo, es negra o es negro. O sea, eso es un estereotipo tremendo que es netamente racista y que más bien lo que ha generado es lo que tú decías, ¿no? La hipersexualización y todo lo demás en todos esos ámbitos, y eso incluye el pelo. Me gustaría compartir algo que para mí también ha sido una experiencia chévere, y es el tema con mi hijo. Mi hijo se llama Malcolm, como Malcolm X, pero Malcolm es hijo de una mamá negra y un papá negro, cartagenero, que de hecho pues su influencia en mí en todo el tema afro ha sido muy importante y fundamental también. Y un poco le hemos contado cómo es toda la historia, él pues es activista así del movimiento afro. Y resulta que Malcolm es mono, blanco, pero sus facciones son de negro, nariz ancha, ojos grandes y pelo mono, él es rubio. Entonces es chistoso porque más es crespo, no tan crespo como yo, pero él sí es crespo. Entonces yo estoy en todo el ejercicio con él de cuidado del cabello, entonces los dos nos hacemos los menjurjes, yo sí, la verdad. Yo tenía el pelo muy maltratado, entonces a mí sí me ha tocado todavía. Tuve que comprar los tratamientos. Bueno, prueba con lo que yo te digo para que veas que no es necesario. Porque yo también, imagínate, fueron 20 años. 20 años alisándome el cabello. Yo lo tenía súper maltratado. Y entonces yo con él, entonces él tiene el cabello largo. Y de hecho ya hemos tenido problemas en algún colegio. Cuando estuvo, tenía como 2 años, le decía niña, el cabello largo. La profesora, entonces, bueno, como que pasó, no sé qué, a pelear, porque algún día el niño tenía educación física, entonces le recogimos el cabello y ese día la profesora le dijo niña y todos los niños le decían niña. Entonces el niño empezó a orinarse en la cama otra vez, cuando ya habíamos pasado ese proceso, como triste. Pues acá mi amiga que conoce, él es bastante extrovertido, entonces como que qué está pasando, hasta que un día llorando me dijo que los niños le decían, y era por eso, y la profesora como que no sabía, cuando llevaba un año siendo la profesora de él. Entonces uno ahí empieza como a esa evaluación de la violencia escolar y dice, terrible, o sea, de hecho luego también en el colegio a veces le decían cosas, después bueno lo cambiamos ya a un colegio de educación alternativa y ya de hecho casi todos sus amigos tienen el cabello largo, entonces pues ya no hay problema, pero sí esos cambios a los 4 años, entonces tú dices, Angie, si vives así toda la vida, pues terrible, o sea, súper complicado, porque solamente te va a generar una cantidad de complejos de inferioridad, que uno, el tema de la violencia escolar es supremamente terrible ante eso, y mira, ni el estereotipo de mi hijo, que realmente no tiene el pelo tan él pelea conmigo, porque cuando cada semana, de hecho nos hacemos el tratamiento los dos, y nos quitamos los dos, y nos echamos nuestros mejores juntos. Pero él pelea porque a veces le duele y llora, y cuando le digo, te voy a cortar el pelo, y dice, no, me cortes el pelo. Pero además es todo el tema que también digo, te lo cuido porque te quiero ver con el cabello lindo así. Si quieres tenerlo largo, tienes que cuidártelo de todas maneras, porque a mí no le gusta peinarse ni una vez en la semana, y cuenta. Pero claro, por ejemplo, en Cartagena, los abuelos, córtate el pelo, y todo el mundo, córtate el pelo, pero ¿por qué tienes el pelo largo? Claro, porque además para los hombres tienen que tener el cabello corto. Exacto. El día que él se quiera cortar el pelo en serio, se lo corta. Yo no voy a pelear con eso, pero tú dices, o sea, si en las familias empezamos también a generar ese aprecio para decirte, cuídate el pelo porque es tu pelo y es hermoso, todo sería diferente. Si en la casa desde que te levantas tu mamá, además porque en el Caribe es el gran tema de parece champetúa, ¿no? Bueno, a mí nunca me dijeron eso. Una exclusión social impresionante. Entonces, lo que sí era el tema de bruja, ahora te crees champetúa, y entonces ahí es cuando uno dice, ok, el tema de los vikingos, en mí ya somos en la mejor manera, y estos qué son, si todos somos negros, son nórdicos, y yo no me había dado cuenta. Es como que no comprendo esto, las palenqueras tienen tu mismo color de piel y la misma vaina, o sea, venimos de allá, o sea, me dice, hasta aquí nos ha llegado, y luego cuando tú confrontas y dices, no, pero espere, no hay manera en que la gente te pueda explicar eso, simplemente es todo ese complejo racial impresionante. Además que yo no entiendo de dónde, porque si uno se pone a analizar, o sea, la raza negra es hermosa, ¿cierto? O sea, yo no entiendo por qué ese complejo con el hecho de ser negro, no sé qué, sí, a mí me parece que pues es hermoso, o sea, en general, y si miramos en temas incluso de genética, pues es hasta, sí, o sea, mi abuela tiene la piel de la cara, o sea, no tiene arrugas. Tú le ves y es suavecita, parece una bebé. ¿Sí? O sea, en temas de genética también es muy fuerte, o sea, no entiendo ese complejo que nos heredaron. No, recuerden que antes era el tema de color. Y se decía, las personas de color. Entonces uno decía, color verde, azul, morado, amarillo. ¿Qué color? Y uno decía, ¿cuál color? Esa era la discusión. Después de decir que era de color, entonces ya pasó a decir moreno. Entonces cuando decían, trigueño. Y entonces es cuando, y es el debate, y es un debate del movimiento negro, del movimiento afro. Si es de color, si es moreno, si es afro, si es negro. Porque aún está ese debate, ¿no? Porque de hecho está el debate de la connotación de... últimamente, digamos, lo más generalizado es reconocerse como negros y negras, pero todavía hay gente que se ofende cuando le dices negro. Yo alguna vez estuve en Buenaventura en un taller de género y una compañera se ofendió mucho porque le dije negra. Entonces yo le dije, yo también soy negra, pero se ofendió demasiado y yo no entendía como por qué era la ofensa. Entonces no le cuesta porque todavía es el tema afro. Entonces alguien decía hace poco en una entrevista muy chévere como pero por qué afro, pero acaso a los estadounidenses les tienen un apodo, a los europeos porque nosotros afro como África, ¿no? ¿Por qué afros? ¿Por qué no somos negros y somos negras? ¿O qué hace para, o qué se hace para eso, si es realmente una cuestión de melanina, o es una cuestión de creencia, o es una cuestión de realmente creerse, o reconocer un aspecto histórico en el que al fin y al cabo todos estamos incluidos? ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! Hace más o menos un año me compré mi primer turbante, y la primera vez que me vi con un turbante yo dije, pero es que este es genial, ¿sí? O sea, pues con el cabello liso probablemente nunca hubiese puesto un turbante, no sé. Pero ahí me lo puse y me pareció tan chévere, no los veía como algo muy, muy de negros. Era como, no me consideraba negros. Es, bueno, yo creo que más bien es como esa la respuesta, es como encontrarme con mi identidad, ¿no? Reconocerme como tal, como afrodescendiente. Del afro, de negro, sí, o sea. Yo creo que mi vida viene pasando en los últimos como 4 años por todo un periodo de deconstrucción muy complejo, pero muy bonito, ¿no? Yo creo que soy una mujer completamente diferente hace más o menos 5 años que hoy. El tema de reconocerme como una mujer feminista y empezar a hacer muchas cosas por ese proyecto que se convierte en un proyecto de vida, no en un tema accesorio, sino en un tema para el que vives y con quien te confrontas. Con el que te confrontas todo el tiempo, también significó para mí eso mismo que tú decías ahora del reconocimiento de ser una mujer negra y lo que eso conlleva. Primero, en todo lo que significa nuestra corporalidad, en amarnos como somos desde todo nuestro estereotipo, ese estereotipo que de alguna manera siempre uno repele o siempre había digamos, no se reconciliaba con ese pelo, y con esas facciones que hacen parte de la vida de uno, sino lo que tú decías ahora. La raza negra es absolutamente bella en todo su contexto, y cuando uno empieza a decir, pues es que no tenemos nada que envidiarle a un europeo o una europea, porque somos absolutamente bellos y bellas, y ellos también en su contexto. Pero es decir, no hay nada no hay por qué copiar un modelo en el que nosotros terminamos siendo tan exclusivos y tan exclusivas. Eso por un lado, y por ejemplo, a mí el pelo se me volvió hasta un escenario erótico en mi cuerpo, que no lo era antes. Antes nunca lo fue, ahora lo es. Y lo disfruto mucho porque me parece que eso inclusive hace parte, y uno no se imagina en cuánto significa eso, del reconocimiento y del empoderamiento, de la reconciliación con tu cuerpo y con tu estética. Y una cosa también de los procesos de deconstrucción, ¿no? Entender que no hace solamente parte. Yo también milité en la izquierda y milito pues desde hace muchísimos años. Yo me tengo que confrontar constantemente con escenarios netamente masculinos. Yo trabajo como abogada de organizaciones sindicales del sector industrial, donde la mayoría son hombres. Y es complejo, ¿no? Es difícil. Y uno pues tiene que a veces utilizar ciertos métodos que no quisiera, pero también inclusive reconocerse sobre eso que eres y no sobre como lo que los demás quieres que sean, también es una facultad impresionante. Entonces a mí me ese momento de construcción, además, con mujeres negras, con feministas, inclusive con las propias feministas que discutimos a veces sobre el tema de la decolonización y todo lo demás ante el movimiento indígena, ante el movimiento afro, porque realmente te das cuenta que como mujeres negras tenemos una cantidad de situaciones tremendas que toda la vida nos han negado, y que para nosotras a esta edad volver otra vez a entender y ese reconocimiento como de África en nuestra vida, en nuestro cuerpo, para eso es lo mismo, ¿no? Yo siempre así he tenido como unas pintas folclóricas, a mí más o menos me gustan los aretes grandes, las flores, pero últimamente como que, por ejemplo, me he cuestionado sobre, bueno, esta falda me gusta y voy para una audiencia. Entonces es muy el escenario de los abogados y las abogadas, pues estirados, digo, pues hoy me voy a poner flores, porque estas son mis flores y demás. Entonces el día de la audiencia me llevo mi chaqueta de flores con mis aretes inmensos, y obviamente no me miran bien. Ni los compañeros a los que fiendo tampoco, pero es que pues no son capaces de decirme, porque yo me volteo que me los trago y ni con eso. Tome su expediente y resuelva como busque otro abogado 5 minutos antes de la audiencia. Ahí le toca a mamárselo. Pero a veces eso es tema impuesto. O sea, porque es que miren, y quiero terminar como contándoles eso, los mismos compañeros que hacen parte de escenarios de transformación política y social, que son los sindicatos, no te lo dicen, pero utilizan cosas, o sea, no les parece chévere. Si llegan a tu oficina y tú estás así, está chévere, pero si llegas a la audiencia con tu tronco de pinta, entonces te miran como casi que hasta que le falta las cocadas en la cabeza. Le falta que se ponga a bailar mapale aquí. Pero entonces, fíjate, entonces ahí uno dice, bueno, lo digo porque yo pasé así toda mi vida. O sea, yo llegaba a una audiencia y para mí era pelo liso, blazer y team. La transformación, y así de una. Y ahora digo, bueno, sí me pongo el blazer, pero de flores, porque me gustan las flores. Y tal, y así. Entonces, y me siento bien. O sea, antes lo hacía muy temerosa, porque a mí te miran raro. O sea, la gente te mira como, ¿y esta qué? Porque más no te cree capaz, o sea, cree que eso te hace supremamente inferior. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, esta es la percepción y esto es lo que nos ha llevado a la negación de todo. Uh-huh. Y cuando decimos cómo, y es también lo mismo que pasa con el feminismo, como cuando dicen, pero es que el machismo terminó. O sea, eso ya es un tema medieval, o sea, aquí las mujeres ya trabajamos, toda esa discusión que tendremos tiempo para dárnosla. Pero pasa lo mismo con el racismo. O sea, para mí el negrito me cae bien, el negrito lo saluda. Es eso, ¿no? Y también te han metido en la cabeza eso y la gente cree que no. Entonces, cuando uno sale a cuestionar y decir, dime cuántos pilotos negros hay, cuántas azafatas negras hay, cuánto, y dime cuántas señoras de la cocina, o cuántas mujeres trabajadoras sociales, o todo el tema, bueno, en fin, cuando empiezas a un respeto, decir, no, el racismo no ha terminado, el racismo por el contrario se ratifica con los escenarios de los gobiernos de derecha latinoamericanos, como la homofobia, como el machismo, inclusive con ataques recientes a hombres y mujeres, que también, porque claro que se ha generalizado también ese hecho de reconocernos también en los hombres, porque el tema del racismo es un tema que no, es decir, las comunidades negras siguen todavía en unos sistemas de exclusión absolutamente espantosos. Y bueno, esa es una discusión muy grande, pero parte también de esa drama es ese tema, es lo que veníamos hablando ahora, no más de una parte que es el no reconocerse, y eso obviamente te va a generar una situación de inferioridad tremenda. Lo de la exclusión es incluso en contextos prácticamente negros. Yo viví 6 meses en San Andrés, sinceramente pues hay muchas mujeres corpulentas, bastante grandes, y no se conseguía ropa grande. Sí, o sea, la mayoría de ropa tenían que mandarla a hacer. Y, o sea, yo decía, pero ¿cómo es posible que no encuentres ropa de tu talla? O sea, la mayoría de mujeres aquí son grandes. ¿Sí? No es que sean gordas, no, es su contextura. Son mujeres grandes. ¿Cómo es posible que no encuentren ropa grande? O sea, dice mi madre que negro está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupaegun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Recuerdo el año pasado estaba en una feria y había una chica vendiendo turbantes. Yo estaba enfrente de la chica y veía la chica, a toda la que llegaba ahí al stand de ella, pues se ponía a ponerle los turbantes, ¿no? Y casi todos le compraban. Y la mayoría eran mujeres blancas, ¿sí? Pero se iban felices con su turbante. Por lo menos yo, a mí me parecía hermoso, me parecía que se veían divinas, todas se veían hermosas con su turbante, porque eso se ve lindo y no me parece que deba ser algo exclusivo de pronto para mujeres afro. Y me parece genial también, o sea, es una prenda, ¿no? No, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo también que ha sucedido algo en ese sentido. Y quiero mencionar algo que vi hoy en las redes sociales sobre la visita de Angelina Jolie con Duque. Entonces ponían a la palenquera ahí, entonces todos felices, y Angelina Jolie dándole la mano a la palenquera, y en el otro lado la policía sacando a las palenqueras de las ciudades de Cartagena, por algo que tú mencionabas ahora, y es muy claro alrededor de la exotización. O sea, es decir, a mí también me parece, de hecho los turbantes me parecen más lindo porque es una prenda estética linda también, que se la pongan las mujeres mestizas, blancas, genial. Pero lo que me parece muy complicado es que precisamente es eso que se vuelve moda y no se comprende y no se llega a comprender, porque sí creo que hay que tener respeto para ponerse un turbante, para sí creo que hay que entender que eso tuvo una consecuencia, que eso representa, que para nosotras las negras eso referencia a nuestra herencia ancestral. Y creo que sí es importante por lo menos saber la historia y no precisamente ese tema de dientes para afuera, de entonces no soy racista porque me pongo el turbante, pero entonces sí soy jefe y el trabajador que va a entrar es negro, no lo recibo porque prefiero al blanco, o si es negro y está en la oficina lo maltrato porque creo que es menos que yo, o digo el negrito, o cuando llego a un sitio quiero tener turismo sexual con un negro o con una negra. Es toda la contradicción, y es finalmente la contradicción en la que nos hace caer el capitalismo, porque así ha sido la situación con el tema racial. O sea, la gente, las mujeres en los contextos de los contextos rurales llegan a los contextos urbanos a trabajar en la cocina, porque esa es la estereotipo. Por ejemplo, algo que lo que no está en desacuerdo, por ejemplo, en los colegios: vamos a bailar el mapalé, entonces todas las negritas bailando el mapalé. Vamos a hacer pescado, entonces los negritos tienen buena sazón. Claro, pero los negritos o las negritas en el apelativo no son ingenieros, no son médicos, no son los que hacen los experimentos científicos, porque no son capaces de eso. Aún estamos en esa situación. Entonces, si seguimos pensando así, pues eso es lo que nos va a llevar, obviamente, a que así el país como pasa en el tema de mujeres, repleto, haya firmado cuánto convenio internacional en términos de contra el racismo, pues finalmente la cultura de la gente no cambia. Y al capitalismo le sirve que eso sea moda, porque el hecho de ser moda lo excluye de tener que pensar en un problema de fondo estructural. Comadres.